Volvamos a estar juntos, planeando tus proyectos con rotuladores Cores y dándole un toque creativo con los resaltadores y marcadores de colores punta fina de Cores. Libera tus ideas. Cores, herramientas profesionales y creativas de gran duración y excelente funcionamiento. Nos consigues en grandes tiendas, papelerías y en cores.com/co. Respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora. Desde Medellín, el presidente Iván Duque se pronunció sobre la reunión privada que sostuvo el precandidato presidencial Gustavo Petro con el Papa Francisco. El mandatario lo calificó como algo válido y señaló que el sumo pontífice tiene todo menos intereses electorales. Luego de los atentados terroristas que se han registrado en el departamento del Cesar, en el municipio de Pelaya fueron dejadas varias banderas alusivas a la guerrilla del ELN. En el municipio realizaron un consejo de seguridad con el fin de tomar medidas al respecto. En noticias internacionales, el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua aumentó la represión tras cerrar 16 universidades e instituciones educativas. Ya son 80 las organizaciones civiles cerradas desde diciembre de 2018. Y en los deportes, la Clínica Universidad de La Sabana informó en un nuevo comunicado que el ciclista colombiano Egan Bernal salió con éxito de una nueva cirugía en la parte cervical y comenzó ahora su proceso de recuperación. A esta hora se han aplicado en Colombia 71.927.908 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. ¿Hacen falta los conciertos? No te preocupes, el sabor de la noche te los trae todos. Soy Emilio Sánchez y te espero con los mejores shows de las leyendas de la música en el concierto de la noche. El concierto de la noche. No te lo pierdas, de lunes a jueves a las 8 p.m. después de los originales, por la FM 94.9. Este es el concierto de la noche, en el sabor de la noche les saluda Emilio Sánchez y hoy el turno es para Pavarotti y sus amigos, las maravillosas colaboraciones en vivo que hizo Luciano Pavarotti con grandes artistas de otros géneros. Empezamos con este, con Barry White, aquí está You're the First, the Last, My Everything. You are, I know, there's Luciano Pavarotti y sus amigos son nuestros invitados de hoy. Los famosos conciertos Pavarotti and Friends en el concierto de la noche. Este es el sabor de la noche. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche y hashtag numeral el concierto de la noche. Y también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y los mismos hashtag. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a hablar un poco de estos conciertos. Luciano Pavarotti, sin lugar a dudas, el hombre más famoso de la ópera de los últimos 100 años, fue muy criticado por hacer estos conciertos benéficos en los que no necesariamente hacía ópera, sino que colaboraba con artistas de otros géneros. Pero a él eso le importaba realmente cinco. Él hacía estos conciertos en su ciudad natal, en Módena, en Italia. Y estos conciertos recaudaron miles, millones de dólares para diferentes organizaciones benéficas. Este que acaban de oír, esta colaboración que acaban de oír con Barry White, fue en el 2001. Y ahora vamos a recordar uno de los primeros. Con Sting llega Luciano Pavarotti haciendo esta versión de When We Dance. Sabor de la noche. James Brown también compartió con Pavarotti en sus legendarios conciertos Pavarotti and Friends, que son los que estamos recordando hoy en el concierto de la noche. Y la canción que cantaron juntos es uno de los grandes clásicos de la carrera del padrino del soul, It's a Man's World. La siguiente canción fue hecha por Bono y The Edge de U2 y fue estrenada en uno de esos conciertos. La estrenaron junto a Pavarotti y Brian Eno en el concierto Pavarotti and Friends de 1996, que se hizo para recaudar dinero para los niños de Bosnia. Y tiene una historia muy interesante, y es que Pavarotti quería que U2 apareciera con él en este concierto, pero había muchas trabas en el camino. Le dijeron varias veces que no, estaban grabando un disco, hasta que finalmente el viejo no tuvo otra opción que más o menos forzarlos a ceder, por así decirlo, y se fue hasta Dublín con un equipo de televisión y les preguntó, bueno, maestros, ¿qué nos pueden contar sobre cómo va a ser su participación en mi concierto? Y ahí no tuvieron otra opción que decir que sí, y menos mal, dijeron que sí, porque terminaron estrenando uno de sus grandes clásicos. Aquí están Pavarotti, Bono, The Edge y Brian Eno, con esto que es Miss Sarajevo.

es de esas que yo estoy seguro que destrozaron a Pavarotti, por esto los puristas de la ópera, pero eso muestra la genialidad que tenía el viejo. Él simplemente le importaba hacer música con sus amigos, sin importar qué género fuera. Y en 1998, el concierto Pavarotti and Friends tuvo entre sus invitadas a las Spice Girls. Juntos hicieron este tema, un tema original de las Spice Girls del 97, con Pavarotti y este grupo icónico del Reino Unido. Aquí está Viva Forever. Oh! Tiene el sabor de la noche. This is for you. I love you. Thank you. There's a hero. If you look inside your heart, you don't have to be of what you are. There's an answer if you reach into your sorrow, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to care. You cast your fears aside, 'cause you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you finally see the truth that a hero lies in you. Se tu non lo vuoi, ogni piccola sconfitta sembra sia un deserto di rinunce grande ostilità, e vuoi dimenticare la realtà. Sembra che nessuno al mondo creda in te, non perderti perché la luce tua si accenderà e vedrai che il buio in quel momento svanirà. Carrie fue una de las invitadas del concierto Pavarotti and Friends de 1999. Ese se hizo para recaudar fondos para diferentes causas. Cantó con el maestro Pavarotti uno de sus grandes éxitos, un tema original de su álbum Music Box de 1993, la canción Hero. Vamos ahora a continuar con otro momento de ese concierto, y este tuvo la participación especial de Joe Cocker. con Pavarotti Cocker cantó este tema que él hizo muy famoso, un tema original de Billy Preston, pero que sin lugar a dudas es tal vez el tema más importante de la carrera de Joe Cocker. Aquí está esto que dice así: You are so beautiful. You are so beautiful. So beautiful. Just a word is tonight won't be just any night. Tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, I'll see my love tonight, and for us, star will stop where they are. Hey, the minutes seem like hours, the hours go so slowly, and still the sky is mine. Oh, moon, go bright, and may this end a stay, and let's know. Just any night, tonight there will be no morning star. Tonight, tonight, we'll see my love tonight, and the stars, they will stop where they are. Tonight, the minutes seems like hours, the hours go so slow, the sky is light. For here you are, and what was just a word is a star. Una de las voces más lindas del jazz y el soul se unió a una de las grandes voces de la ópera en Pavarotti and Friends. Natalie Cole cantó junto al maestro Pavarotti un tema icónico de Broadway de la obra West Side Story, el tema Tonight. Vamos a continuar ahora hablando del género el que salió para Pavarotti y de dos personas que son claves cuando se trata de hablar de los amigos de Pavarotti. El género de Pavarotti es la ópera, y junto con estos dos invitados, él formó uno de los grupos de ópera más populares de todos los tiempos, los Tres Tenores. Los otros dos eran José Carreras, de Barcelona, y Plácido Domingo, también español. Se juntaban cada vez que había un mundial, y hacían conciertos la víspera de cada final en la ciudad donde se haría cada final. El primero de estos fue en 1990 en Roma, en el marco de Italia 90, y de ahí vamos a oír este tema que es tal vez el más importante de toda la carrera de Pavarotti, un aria de una ópera de Giacomo Puccini, de Turandot. Aquí está Nessun Dorma. No, no. Y en el concierto de la noche vamos a despedirnos con una colaboración muy recordada que ocurrió en los conciertos Pavarotti and Friends. Este fue el de 1996 y aquí estuvo Simon Le Bon de Duran Duran cantando un tema icónico de este grupo junto a Pavarotti, Ordinary World. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mónica Martínez y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en el concierto de la noche. Mañana esperen otro gran show. Mientras tanto, Pavarotti y Simon Le Bon con Ordinary World. Talking softly, I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the